Estamos acá en el bocinazo, en Lago Puelo. Los trabajadores y trabajadoras estatales salen a reclamar por sus derechos con esta modalidad de no romper la cuarentena, pero sí romper el silencio. Se escucharán los bocinazos. Medio centenar de autos en la localidad de Lago Puelo y una situación similar en todos los pueblos de la comarca. Estamos hablando de El Hoyo, Cruzamen, Epuyén, Cholila, El Maitén. Así que bueno, Arcioni tiene que tomar nota de esto, dejar de lavarse las manos y pagar los sueldos.